pa' cantar esperanzando. Vale la pena morir por cantar esperanzando. Ah, La otra oreja argenta. Hace mucho que no lo escuchábamos a Quique Pessoa, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la silla de pensar este tema de Gabo Ferro del disco Signos. Signos, pronunciamiento global por un no al neoliberalismo. Y Gabo Ferro nos dice que la vida no sobra, la muerte nos sobra. Una flecha partió la cuerda del reloj, hicimos el nido en el árbol prohibido, en la rama del gato más feroz, dimos a luz, pero no me lleves en este ardor, que la razón solo adorna el dolor. La silla de pensar. La vida no sobra, la muerte no sobra. Una flecha partió la cuerda del reloj. Hicimos el nido en el árbol prohibido, en la rama del gato más feroz, dimos a luz, pero no me lleves a este árbol, que la razón solo adorna el dolor. La silla de pensar hoy no es un buen lugar. Afila mi rosa su espina, se enfila, se hace luz, la bestia se soltó. El mal reconoce a los suyos, por los que van a ahogar faroles en el mar, que cuando nos anclen la noche nos vamos a abrazar de luz a luz. Escampa Maina, la trampa con cuánta claridad se ve su oscuridad. Pegan y pegan, qué extraña es su fuerza, que dejamos caer y les damos volar. Pero hasta que yo elija morir, vos no vas a poder matarme ni una herida sutil. Tal vez un huracán, tal vez que el ojo de tu miseria conforme en su puñal y atraviese mi flor. No, la silla de pensar hoy no es un buen lugar. Faroles en el mar, que cuando nos anclen la noche nos vamos a abrazar de luz a luz. Estás escuchando por La Otra Oreja. Y del mismo disco de Signos contra el neoliberalismo, vamos a escuchar a una mujer que grabó mucho con Gabo Ferro. Una música increíble, muy comprometida, de familia de artistas, ¿no? Es la hija de Suar Jury, es sobrina de Leonardo Fabio. Es una música muy experimental, muy buena voz, y ha grabado también con Gabo Ferro. Vamos a escuchar del disco Signos el próximo tema. Oh pajarillo que canta. Luciana Jury, por La Otra Oreja. Oh pajarillo que cantas por las mañanas serenas, por las mañanas serenas, porque a unos le dan la vida y a mí me aumentan las penas, y a mí me aumentas la con tanto rigor. castigado mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue. Otra oreja latinoamericana. Y vamos a Uruguay, vamos a levantar un poquito el ritmo del programa después de estos discos que pasamos, del disco Signos, estos temas. Así es la vida, ¿no? De este programa. Pasamos músicas a veces arriba, a veces tranqui. Tenemos varios mensajes de Silvia diciendo que grosso Gabo Ferro y la Yuri también. Y Andrea dice que es un bajón, pero bueno, sí, la verdad, pero nos interesa mucho el contenido de estas canciones y el compromiso y solidaridad de estos músicos que pusieron sus temas en este disco Signos contra el neoliberalismo. Y vamos a ir a una uruguaya, una cantautora uruguaya que empezó, que es psicóloga, es psicoterapeuta, que vive cerca de La Plata, que estuvimos con ella varias veces y respetamos mucho su música. Y en el primer disco, en el primer tema que cantó en Argentina fue en una feria del libro, vestida con la camiseta celeste de Uruguay, haciendo jueguito, con pantalones cortos, haciendo jueguito en el escenario. Grossa hace de esto unos 10 o 12 años, cuando el fútbol femenino no existía en nuestros horizontes, y menos de una chica lesbiana, que bueno, es una música increíble. Después la escuchamos con Fandarmole, con mucha gente, y algún día pasaremos algún tema escondidito que tenemos de Ana Prada por ahí. Vamos a escuchar de Ana Prada, de Uruguay, el tema siguiente. ¿Cuál es? Bueno, vamos a escucharla. Semilla en el viento, ¿eh? Semilla en el viento, Ana Prada de Uruguay, por la otra oreja. Para que escuchen, ni para hacerme escuchar. Yo canto para quien sienta su decir en mi cantar. No creo en los mandamientos, tampoco en la libertad, que esconde alguna manera de callar a las demás. Preciso tomar partido, no hay nada que me dé igual. Aunque errada, convencida, busco el bien aunque haga mal. Creí demasiado tiempo verdades de los demás. Desconfío de quien crea que la tiene o que la da. Por eso llegué, por eso me iré. Después de algún tiempo, y si algo aprendí, que se quede aquí, semilla en el viento. Un poco me gusta mucho riesgo del camino que el tener te deje atrás. Por lo que en verdad me importa, no tengo miedo jamás. Tampoco mala memoria si me obligan a olvidar. Por eso llegué, por eso me iré. Después de algún tiempo, y si algo aprendí, que se quede aquí, semilla en el viento. Por eso llegué, por eso me iré. Después de algún tiempo, y si algo aprendí, que se quede aquí, semilla en el viento. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Edu, se termina la otra oreja. Está bien, Lara, no me grites más. Sí, se termina este programa. Gracias, Lara, por la locución. Gracias a Quique Pessoa y a Liliana Daunes. Y fundamentalmente al control, porque hoy es control, ¿eh? Hoy me dijo que me controlaba, Lucas Durso. Y sí, se termina con una versión, con una subversión de Hasta Siempre, como casi todos los programas. Y sugerimos nuevas versiones. Tenemos una colección de 225, 230 versiones, pero vamos por el programa 327. Estamos repitiendo versiones y esperamos nuevas versiones que nos envíen al Facebook de La Otra Oreja o a otraoreja@gmail.com. Vamos a escuchar una versión de Italia. A ver. Empieza igual que la de Nathalie Cardone de Francia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Abbiamo imparato ad amarti sulla storica altura dove il sole del tuo coraggio ha posto un confine alla morte e qui rimane la chiara penetrante trasparenza della tua cara presenza comandante Che Guevara. Vieni bruciando la nebbia con sole di primavera per piantare la bandiera con la luce del tuo sorriso. Qui rimane la chiara penetrante trasparenza della tua cara presenza comandante Che Guevara. L'amore rivoluzionario ti spinge a una nuova impresa dove aspetta la fermezza del tuo braccio liberatore. E qui rimane la chiara penetrante trasparenza della tua cara presenza comandante Che Guevara. Qui rimane la chiara penetrante trasparenza della tua cara presenza comandante Che Guevara. Mm. prima di andare avanti. Come se fossimo insieme a te. E con Fidel ti diciamo per sempre, comandante. La otra oreja.